Llamo a Aníbal Latiuk y participo de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, que es una organización que coordina a diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. Y bueno, a algunos compañeros y compañeras les pareció bien que hablara, porque como soy abogado y militante por los derechos humanos, desde derechos humanos tenemos algunas cosas para decir sobre esto. Quiero decir que no voy a hacer hincapié, sino más bien adherir en que la cuestión política es clara y lo han dicho todos los compañeros y compañeras que hablaron antes. Hacen este protocolo porque el sistema político que plantean es claro en cuanto a que quieren dejar mucha gente afuera y no quieren que esa gente proteste. Está claro, todos lo sabemos, todos lo vimos. Pero desde el derecho, desde los derechos humanos hay mucho para opinar al respecto, porque las leyes que defienden nuestros derechos están escritas en un papel, o en varios papeles, en la Constitución Nacional, en algunas leyes, etc. Pero si el Estado no la quiere cumplir, o si los que tienen poder para que cumplamos y ejerzamos esos derechos no quieren, eso es letra muerta, son papeles que no sirven para nada. Por eso algunos constitucionalistas, algunas personas que estudian estas cosas dicen que el derecho a la protesta, que es lo que hoy quieren impedir, es el primer derecho, es un ultraderecho, porque si no podemos protestar cuando no nos dan lo que es nuestro derecho, lo demás no sirve para nada y no lo podemos hacer cumplir. Por eso ellos creen que van a dar vuelta a la Constitución Nacional porque ganaron una elección. Es cierto, ganaron una elección y lo reconocemos, pero eso no quiere decir que puedan dar vuelta a todas las normas que existen en nuestro país y anular todos los derechos constitucionales que dicen que tenemos derecho a expresarnos, que tenemos derecho a protestar y que dicen, entre otras cosas, que las municipalidades o los consejos deliberantes no pueden arrogarse funciones que no son de ellos, que son, por ejemplo, funciones que las constituciones delegan a las provincias. Por eso quiero hacer hincapié en esta parte técnica, al menos, que se dijo en el protocolo, perdón, que el protocolo expresa y que se criticó recién en el documento. Yo simplemente lo voy a quizás a enumerar y lo voy a decir un poquito más enojado, porque en un documento por ahí se es políticamente correcto, pero lo que tenemos que hacer con lo que dijeron ahí es estar muy enojados. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que el Consejo Deliberante no puede hacer una ordenanza que le indique a la policía lo que tiene que hacer, porque eso está regulado en leyes provinciales, en algunos casos en leyes nacionales, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Y por eso digo, está bien, les reconocemos que ganaron una elección y pueden hacer ciertas cosas, pero esas cosas están reguladas en las normas que le dan a la municipalidad ciertas cosas para hacer y otras no. Y de ninguna manera el Consejo Deliberante puede decidir qué hace la policía de la provincia de Buenos Aires y cómo reprime o no una protesta. Algunos decían que este proyecto de ordenanza sobreactúa el carácter represivo de la propuesta del PRO. Yo digo que más que sobreactuar el carácter represivo, son especie de alcahuetas de la represión. La ministra Bullrich hace un protocolo en el cual dice que va a reprimir la protesta y ellos agarran y de alcahuetes que son, dicen que van a hacer algo parecido, pero dicen cualquier cosa desde el punto de vista jurídico y técnico. No es obligatorio que todos los 24 concejales sepan de derecho y sepan la Constitución Nacional al pie de la letra. Pero es claro que algunos de ellos sí lo saben y tienen que tener asesores que le digan, no, hermano, esto no lo podés presentar, esto lo que estás diciendo se discute según la Constitución en el Congreso de la Nación, en la legislatura de la provincia. No, no importa, nosotros queremos reprimir. No, pero esto no lo podés hacer. No importa, yo lo quiero poner porque quiero sumarme a lo que dijo Patricia Bullrich y yo quiero reprimir la protesta. Bueno, lamentablemente les avisamos que no está en manos de ellos decir cuándo se va a detener una persona, cuándo se va a reprimir una protesta social, si se tienen que leer o no los derechos a las personas detenidas. Directamente, como lo dije recién, políticamente estamos todos de acuerdo que eso, ¿para qué está? Está para que los que se queden afuera del proyecto de ellos no reclamen. Pero lamentablemente le tenemos que decir también que la Constitución Nacional estaba desde antes de que ellos ganaran una elección y la tienen que respetar, y eso es lo que regula lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Así que les pedimos que respeten las normas que regulan el funcionamiento de esta municipalidad y de este Consejo Deliberante y no sean tan alcahuetes, aún aprobando esto, aunque tengan mayoría para hacerla, porque si lo llegan a aprobar, seguramente estaremos todas las organizaciones que estamos acá, y también aprovecho para felicitar a esta convocatoria que logró semejante grado de unidad, vamos a estar no solamente pidiendo en la calle que no se aplique este protocolo ilegal, sino que además vamos a estar en la justicia diciéndole a los jueces: señores, la Municipalidad de La Plata le quiere dar órdenes ilegales a la policía y no lo puede permitir. Así que lloverán amparos en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para que, de aprobarse esta locura, no se llegue a aplicar. Y le decimos, por supuesto, a los policías de la Provincia de Buenos Aires que estén en funciones de reprimir una protesta social, que por favor ni se les ocurra querer aplicar normativas que son claramente ilegales, como por ejemplo que pueden filmar las manifestaciones, que pueden juntar documentación sobre los referentes de la protesta, porque como se dijo en el documento, las leyes que le quitaron a la policía de la Provincia de Buenos Aires la investigación política sobre lo que hacían los habitantes en lo que es el ejercicio de nuestro derecho a protestar, ya no lo tiene más, está prohibido por la ley, así que les pedimos que ni se les ocurra hacerlo, y mucho menos en un mandato ilegal que le da un consejo, que le podría llegar a dar un consejo deliberante que no tiene ninguna facultad para hacerlo. Así que, por favor, les pedimos a los concejales que reflexionen, a la justicia en todo caso que actúe el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y a la policía de la Provincia de Buenos Aires y sus jefes, que ni se les ocurra dar órdenes que tengan que ver con semejantes locuras jurídicas.